Me levanto y hace un día de mierda. Está lloviendo a cántaros y el cuerpo ya me pesa. Me mata la resaca, va a explotarme la cabeza. No recuerdo qué hice ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan a ver si tengo suerte. Pues aprovechando este día de mierda, vamos a hacer un programa de radio, que ya venimos hace tiempo haciéndolo. Y la verdad que con este calor, con este clima, que ahora, bueno, nos quejamos de la lluvia hace un mes atrás, ahora nos quejamos del calor, la cuestión es quejarse, pero mientras tanto, nosotros hacemos un programa que se llama Más que una intención. Con este tema de sintonía de auténtico lujo y desde agorasolradio.org, pues sí, una emisión más. Hoy hemos sido puntuales, la semana pasada no vinimos, no sé qué pasó, pero es que nos pasan cosas raras. No lo vamos a compartir porque es que no hay necesidad ninguna. En este caso es que me dolía el ojo, pero... Mejor, juraré que no lo he dicho. Peor que te duele el culo. Disculpa la grosería de mi compañero y sin embargo amigo Mauro se acaba de presentar. Bueno, pues yo sigo anclado en los 70, ¿eh? Sigo ahí con los directos de los 70. Yo creo que sería mejor que hablaras de tus propuestas, que siempre son más interesantes y más actuales. La verdad que hoy mitad y mitad, ¿no? Me voy con una mítica banda de ya formada por ahí por los 80, 81, creo que si mal no recuerdo el año exacto de cuando empezaron. Pero bueno, una banda americana de Texas, Arizona. Y después sí me voy a una banda que ya lleva unos años aquí tocando en Madrid, que bueno, que está sacando esto de su disco en cuotas, digamos, ¿no? Esto que van presentando tema por tema. Hace más o menos unos 5 o 6 meses que vienen presentando este disco tema por tema. Yo creo que esperemos que para el 26 salga el disco y nada. Sí, porque si no van a seguir sonando aquí, vamos que... Me gusta mucho. Así que hoy Madrid y Arizona. Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos a esta nueva edición. Yeah! Pues esta es mi propuesta en el día de la fecha. La verdad que es una banda que a mí me gustó. También porque la traigo, porque este año va a estar aquí en Madrid tocando, ¿eh? Así que voy a decir el nombre de la banda, que es bastante complicado, que es los Flotsam and Jetsam. Esta banda, como dije al principio, es una banda que ya, obviamente, que desde el año 81 que vienen tocando, a día de hoy, así que ya tienen sus años. Obviamente hemos escuchado, es muy parecido, digamos, a Iron Maiden, tiene su sonido Maiden. Característica de esta banda, pues tocaba un tal Jason Newsted, dicen, según quien pronuncia su apellido, lo dicen de diferentes maneras. Pero sí, el que fue bajista de Metallica antes fue el bajista de esta banda. En el año 82 se formó esta banda en el 81, en el 82 entra Jason Newsted. Realmente era el letrista también de esta banda. Luego, bueno, como todos saben, dejó esta banda y se fue a tocar con Metallica. Y después, como todos saben, al tiempo dejó Metallica. Es un tío que se ve que deja... Eso le deja la banda. Es un culo inquieto. Un culito inquieto. Bueno, ahora creo que está como solista. Creo que tiene una banda, no me acuerdo el nombre de la banda de Jason Newsted, pero sé que tiene algún rollo nuevo. Que lo dejará, supongo. Pero nada, era un poco traer a colación esta banda. La verdad que yo la escuché, ya escuché varias canciones de él. Me parece un proyecto, bueno, voy a decir un proyecto, ya es una realidad. Si vienes tocando desde el año 81, es una banda consolidada. El tema proyecto ya caducó hace muchos años atrás. Así que bueno, va a estar acá tocando en Madrid, mini gira Madrid, Barcelona y varias ciudades por acá por España. Así que bueno, aprovecho porque aquellos que quieren investigar un poco, pues cuando subamos el podcast y ven y Rafa ponga la información, pues bueno, curioseen. Y que a mí me parece una cosa, a mí me gustó, la verdad. Y nada, y también la particularidad, ¿no? Que fue acá uno de los principales integrantes fue Jason Newsted, que después de aquí ya se fue a tocar a Metallica. Cuando fue a reemplazar al bajista de Metallica, que otra cosa que algún día siempre cuando veo el documental de aquella vez que Metallica graba las cuando se contrataba o se buscaba bajista, ¿no? Que la verdad que bajistas de muchísimo nivel, ¿no? Quiero decir, de bajistas de que ya estaban en otras bandas que ya eran conocidas, ¿no? Porque el actual bajista era el bajista de Suicide and Tendency, ¿no? O sea, que no era una banda mediocre. También estuvo el bajista de Alice in Chains, si mal no recuerdo, ¿no? Que gente que... lo que era Metallica, ¿no? Porque era gente que tenía unas buenas bandas en la cual les iba bien, pero dijeron, no, si Metallica pide bajista, pues dejamos todo y vamos para allá, ¿no? Así que bueno... Yo también me iría, ¿eh? Sí, pero muy... Si uno se pone a ver quiénes eran, bandas consolidadas, bajistas de bandas consolidadas que fueron muchos a esa audición, ¿no? Y bueno, que ya sabemos quién ganó, y Alice y antes dice se quedó sin bajista. Así que suele pasar. Así que sigamos disfrutando de esta banda, un temita más. Scream! Pues bueno, ahora nos vamos nada más y nada menos que con los chicos de Fogat y con ese discazo llamado Life, que se grabó en el año 1977. Sin pretensiones, sin aires de grandeza, sin extravagancias, esta es una banda de trabajadores para los aficionados al rock and roll. No habrá seguramente una tesis doctoral sobre la profundidad musical de Fogaz en directo, ni ningún reconocimiento de la crítica musical para esta banda. Yo solo puedo decir que he visto vídeos de Fogaz en vivo, y en megaconciertos sé que hay por ahí uno en el que tocan Nayen, The Outlands, Aerosmith, y de hecho creo que es de ese concierto de donde se sacó este Live. Pero como digo, una banda que simplemente arrasa con las demás bandas, con su intensidad y lo bien que se lo pasan simplemente improvisando. A veces la profundidad simplemente lo que hace es arruinar un buen momento. Por desgracia para Fogaz, al comprar su apasionado álbum en vivo, se hace innecesario el resto de su catálogo de discos. Seguramente valió la pena el precio de la entrada del concierto que os cuento, porque versiones excepcionales como, yo que sé, Honey Hass o I Just Want to Make Love to You, o esa versión por excelencia de 8 minutos llamada Slow Ride, hace que sean unos clásicos y que pertenezcan ya a la idiosincrasia del rock and roll. Pues como digo, Fogaz fue una máquina de giras de rock and boogie durante gran parte de los salvajes años 70. La banda Sin Lujos cruzó repetidamente Estados Unidos después de irrumpir en los USA ya por el año 75 con el EP Fall for the City, acumulando kilómetros y kilómetros. Estos enérgicos Foxters, que era como se les llamaba entonces, tocaron prácticamente en todas partes de Norteamérica durante los años siguientes. La banda fue un atractivo principal en el corazón del país, donde Fogaz construyó una sólida base de fans, al contrario que en su país, que no los conocía ni Dios. El lanzamiento de alto octanaje del grupo en el año 77, este Fogaz Live que os estamos presentando esta tarde, es un montón de temas crudos, contundentes, del veterano cuarteto de boogie británico. Fogaz eran conocidos por sus inspiradas y enérgicas actuaciones, como hemos dicho, en conciertos cuya esencia se captura en este LP, que es realmente impresionante. Es una escucha altamente recomendada. Si te gusta el rock, si te gusta el rock and roll, si te gusta la improvisación, si te gusta el estado puro de una banda en directo, este es un disco que no te puedes perder. Estamos hablando de una experiencia de concierto brutal y que, como siempre, debéis de disfrutar, como ponían antiguamente los discos, a todo volumen. Y cuando decimos flaco a todo volumen, lo que estamos diciendo es que pongas la chicha a tope y que el vecino se queje, ¿no? Básicamente. La verdad que es algo bonito de hacer, molestar al vecino con música, porque ellos te molestan con algún perro, con algún ruido de limpieza y estas cosas. No, yo creo que con esto se puede molestar bien y yo creo que es de agradecer. Estoy hablando de disfrutar del sonido a volumen alto, no de molestar a nadie. Molestar. Esto al final llega un momento que molestas y te va entrando en el cerebro de a poquito. No, pero es cierto que eso lo ponía mucho antes de los discos de los 60 y los 70, y ahora sigo recomendando que cuando no tengas vecinos que molestar o no tengas que jorobar a alguien, pues que sigas utilizando el volumen alto. Es verdad que, y esto lo hablamos muchas veces contigo, cuando empiezan las... escuchamos este estilo de música y vemos lo que hay hoy en día, todo lo que hay hoy en día es gracias a todo lo que ha pasado y lo que estamos escuchando hoy contigo y lo que traes. Estos son bandas malditas que luego al final no tuvieron suerte, pero sí, no por eso no están exentos de calidad. Pero a alguien le queda y termina formando una banda. Y que en la actualidad sí que está tocando, ¿no? Está siempre, claro, siempre algo queda, siempre algo que tienes que ser muy malo. O no tienes que grabar nada, o no tienes que hacer nada. Pero al final yo creo que queda. Y ya te digo, que muchas veces, muchas bandas. Hoy en día, yo estoy, pero obviamente, más que convencido de que han escuchado todo esto. Nosotros sí, nosotros sí, por lo menos. We'll be right back. Pues sí, esta es mi banda española del día de la fecha. Es una banda que yo tengo una cierta devoción y mucho cariño. Son los Hermanas Furia. Y como todos saben, bueno, es una banda de rock en castellano, obviamente, que cantan. Todas las canciones son en castellano. Y como pueden haber apreciado, ¿no? La parte vocal, ese sonido que te puede hablar de una manera romántica y como te puede despeinar al segundo, ¿no? Ese tipo de vocal que la verdad que es una persona que a mí me llama mucho la atención. Así que vamos a seguir un poquito disfrutando de Hermana Furia. Bueno, siempre existen, desgraciadamente, o a veces bien, comparaciones, ¿no? Se habla muchas veces de un sonido como típico en algunas canciones como Reyes de Ballín, vocalmente como a Dorothy, esa voz tranquila y aterciopelada. La verdad que se pueden, como también se habla mucho como de la gente de Queen de Stone Age, la verdad, son bonitas comparaciones, pero yo creo que Hermana Furia ya tiene una identidad propia. Se puede parecer, se puede asemejar a ciertas otras bandas más que importantes, pero no, yo creo que ya Hermana Furia tiene un proyecto más que consolidado y con un sonido muy, muy propio. Estamos hablando de cuatro integrantes banda formada por ahí por el año 2016, luego en el 2019 sacan un disco del 2016 que se llamaba Todo Mal, y luego, bueno, a los primeros comienzos son muy duros para todo el mundo, recién en el 19 pueden empezar a promocionarlo, pero bueno, tienen la mala suerte, como la gran mayoría de las bandas, que viene una pandemia y se les jode todo el tinglado. Pero bueno, han sacado varias cosas, pero ahora ya podemos decir que este año ya están haciendo pequeños adelantos de lo que será su futuro disco. El primer adelanto lo llamaron Rumias, ahora ya están en otro adelanto que se llama Turbo, así que en breve saldrá el disco completo de esta banda, que sinceramente para mí es bestial, ¿eh? Así que apúntense en Hermana Furia. Cuando vean por ahí, naveguen por internet y vean Hermana Furia y vean cuándo van a tocar, recomiendo altamente ir a ver. Y ir a ver a la banda, ¿eh? No, después se van a tomar una cerveza fuera del concierto cuando termine y hablan de cómo les fue la semana. Pero primero vayan a ver a la banda y presten atención a la banda que van a ver. Noches de terror, solo encontrar mi lugar. Pues el siguiente de la noche, nada más y nada menos que Grand Funk Railroad, un grupo de hard rock americano cuya base interpretativa se sostenía bajo la modalidad del rollo ese de power trio y cuyo estilo está marcado por la fusión del hard rock con el funk y con el blues. La alineación original de Grand Funk fue muy popular durante la década de los años 70 y llegaron a vender más de 25 millones de discos y actuando en escenarios del mundo entero. But still he's there watching you. Someone is waiting just outside the door to take you away. También se les llegó a llamar como que eran la banda de rock and roll más fuerte, más potente del mundo, y de hecho se les conocía con el sobrenombre de la banda americana, proveniente de esa famosa canción que tenían ellos, que era ese When American Band, en el que decía, cantaban a los cuatro vientos que eran una banda americana conocida por ese estilo de arena rock que agrada a la multitud. La banda fue pues bien considerada por el público a pesar de esa relativa falta de apoyo por parte de la crítica, como suele pasar muchas veces. Luego la crítica tiene que envainarla en más de una ocasión. Y el nombre de la banda pues es un juego de palabras del Grand Trunk Western Railroad, una línea que atraviesa la ciudad natal de la banda, en Flint, Michigan. La banda se forma en el año 68 por Mark Farmer, vocalista y guitarra, y Don Brady, vocalista y batería. Ahí cantaba todo el mundo, es que eran tres, claro. Y el bajo de Mel Schenker, que se llamaba. Era coros. Sí, sí, no, ahí yo creo que cantaban los tres, porque claro, eran tres, es que tampoco había mucho donde rascar. Había que tapar. Terry Knight, que fue el miembro inicial de la banda, pronto se convertiría en su agente y la nombraría a partir de entonces la Grand Trunk Western Railroad. Que al principio los discos salían como Grand Funk, pero luego al final se quedó como Grand Funk Railroad, una bien conocida línea ferroviaria, como os he dicho, de Michigan. El primer reconocimiento que tiene registrado fue en el Atlanta Punk Festival. Y la banda fue fichada entonces por lo que hacíamos el otro día, por la Capitol Records. Ahí apareció un tipo, se quedaron flipados y dijeron, hostias, esto vamos a hacer otro pobre power trio, como por ejemplo los Cream. Ellos querían hacer otro Cream, pero desarrollaron su propio estilo musical estos tíos ahí en los 70, vendiendo más álbumes que cualquier banda americana y se convirtieron en la mayor atracción en concierto, en vivo. Ese mismo año ganaron pues su primer disco de oro por el álbum Grand Funk, también conocido por el álbum Rojo, y un éxito sencillo llamado Closer to Home, Cerca de Casa, del álbum homónimo, que era estilísticamente parecido a los anteriores, Terry Nicks and the Pack. Un año después batieron un récord de asistencia en que estaba en poder de los Beatles, y eso fue en el Cine Stadium, al vender todas las localidades del Cine Stadium, que es un estadio potentísimamente grande, en 71 horas, y este récord parece ser que todavía sigue vigente en el día de hoy. O sea que no solamente han tocado en más sitios que nadie, sino encima le han quitado el récord de asistencia que tenían los Beatles. Estos chicos llamados Grand Funk Railroad, sonando hoy aquí en, como no, Más que una Intención, en Agora Sol Radio. Disfrutar de estos chicos. We'll be right back. Listen, brothers and sisters in the front row, when you stand up like that and get on each other's shoulders, the people in back can't see. So let's give them a chance too, okay? Nosotros que ya tenemos una edad, lo que estamos escuchando ahora de fondo, hace unos aproximadamente un minuto y medio, es lo que es una improvisación. Esto se ha perdido en la música, ¿por qué se ha perdido? En el directo. Porque ahora hay disparadores que tienen que estar coordinados con la iluminación, con la imagen, con los vídeos. Y esta gente dice, vamos a empezar a tocar. Y este tema, si dura 25 minutos, no da igual. Eso, desgraciadamente, lo hemos perdido. Sí, ¿no? Y los empieces. Yo recuerdo casi todos los discos de los 60, de los 70, sus inicios eran como que empezaban a afinar, ay, buenas noches, tal, no sé qué, y ahora todo es estrambótico, ¿no? Claro. Y dices, tío, si la música es algo mucho más sencillo, ¿sabes? Pues sí, sí. Tú llégame tocando, tío, tocando y emocionándote. Si te emocionas tú que estás en un escenario, yo me voy a ir a casa calentito, seguro. Sí, sí, sí, sí. Es verdad que al final es eso, un poco el resumen es eso, ¿no? Al final íbamos a un concierto y ahora la improvisación se ha perdido. El solo de guitarra de 5 minutos lo hemos perdido, todo, ¿no? Y tenemos que soportar al Turra que está al lado, y que le importa una mierda al concierto, y nos machaca vivos. Pues nada, ya nos hemos desahogado, yo creo que ya está, yo ya me voy tranquilo a casa, sí, porque hemos tirado mierda para todos lados. Pues nada, y seguiremos tirando mierda, pero aparte... Pero ya la semana que viene nos hemos agotado. Hemos hecho un guiño al cine al principio, con esa famosa película de Forrest Gump, que tiene una banda sonora auténtico lujo, con Jason Brown hemos empezado, y ahora nos vamos con los Fleetwood Mac. Si es que esa película es recomendable, no es cine de culto, sinceramente no lo es, pero no le hace ninguna falta. Una película divertida, amena, y que tiene una banda sonora de auténtico lujo. La semana que viene esperemos que más, ya no lo prometemos, ¿eh? Venga. Venga, descansar. Salud y rock. Everything.